La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 132. La bruja de las palabras. De las palabras. Yo soy un mago. Soy un salmón en un río. Un águila sobre el acantilado. Yo soy un viento en un lago profundo. Soy una lágrima que el sol deja caer. Soy un gigante con una espada afilada. Yo soy un señuelo del paraíso. Soy la pradera por donde caminan los poetas. Y soy también un toro enardecido. Yo soy un niño. Y soy un cuervo. Y soy la más bella de las flores. Yo soy la fuerza del canto. Soy un navegante en la tormenta. Soy un valiente guerrero. Y soy también el cobarde que huye. Soy la matriz de todos los bosques, la tumba de todas las esperanzas, la fogata de todos los cerros y la reina de todas las colmenas. Yo soy todas las cosas y soy poeta. Yo soy un druida. Así comienza La Bruja de las Palabras. La gran pasión que tenían ellos por todo lo natural, la madre tierra, la vegetación, buscaban puntos telúricos. Hoy presentamos Los Celtas. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. La tierra no pertenecía a nadie en particular, ni siquiera al rey. A pesar de la riqueza de la vida celta, le daban más importancia a su apariencia personal que a su alojamiento. Operación técnica: Rodolfo Ramírez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. La bruja de las palabras. Son los griegos o los romanos los que nos han dado palabras como bárbaro o civilizado, por lo que estas fuentes se organizan desde un punto de vista ya preconcebido. Sin embargo, nos ha llegado también algo de la otra parte de la historia, algo que nos han dejado los propios celtas, que hemos extraído de las excavaciones de sus casas. Aprendamos a descubrir y no a imponer. La belleza y el arte de los manuscritos celtas es indescriptible. Densos remolinos se enlazan con líneas muy estilizadas de formas humanas y animales. Delicados remolinos dan vueltas sin fin en un intento de imitación de la eternidad del universo, dando así un testimonio visual de la riqueza de la vida espiritual celta. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. La bruja de las palabras. Hoy vamos a hablar de los celtas, este pueblo que vivió hasta hace 2000 años en Europa. Los celtas son los indígenas de Europa, así le dicen allá, ¿no? A veces nosotros pensamos que la palabra indígena tiene que ver con nosotros, porque nos confundieron con los indios y que yo, pero no, allá también le llaman indígena. Los españoles dicen nuestros indígenas, ¿quiénes? Los celtas. Eran el pueblo que existió antes de la llegada de la, comillas, civilización. Esta civilización que ahorita, a principios del siglo XXI, creo yo, estamos comenzando a mirar cada vez con más sospecha, ¿no? Los valores que considerábamos incuestionables, algunos de ellos, señora, no se me ponga así a esta altura del programa, algunos de esos valores los cuestionamos ahora. Por ejemplo, civilización significa etimológicamente relativo a la ciudad. Porque en aquella época de Atenas, de, o sea, todo el mundo griego y romano, lo que se conoce como mundo clásico, la ciudad se consideraba algo mejor, con más estatus, que vivir en el campo. En el campo, en el pago, vivían los paganos, esos brutos, esos bárbaros, que creían que la tierra era una deidad, creían en duendes, en diablitos y en tantas locuras, mientras que en la ciudad, con sus palacios, su cemento, su aislación de las inclemencias del tiempo, en muchos casos calefacción, etc., creían que eso era un estadio superior. Hoy me parece que estamos comenzando a decir, che, qué lindo vivir en el campo. Hace como 50 años que los hippies, ¿no?, fueron los primeros que se dieron cuenta, che, y si volvemos a la naturaleza, discúlpeme que me ría, ¿no?, pero me río porque hace 2000 años se combatió tanto y toda la cultura occidental, la mayor parte de la cultura que está en los libros, incluso, señora, en las enciclopedias, ha creído que era una cosa más bruta, más involucionada, la vida sencilla del campo. Pero ¿desde qué punto es involucionada también, no? Hay que ver eso. Desde el punto de vista de los que tienen la espada más grande. O sea, el poder militar, me refiero al Imperio Romano, y después a los que tienen el poder económico. Así, desde ya, es un punto de vista, solamente como escuchábamos recién, que nos contaban brevemente, ahora vamos a escucharlo más extensamente, la versión que nos ha llegado de los pueblos, comillas, bárbaros, lamentablemente eso también ocurrió en nuestro país. Hay un tal Sarmiento, entre muchos, que habla barbaridades de los pueblos originarios, ¿sí? Y cada vez más, en México pasaba lo mismo con los mayas, ¿eh?, y en Guatemala, y cada vez más estamos comenzando a decir, che, me parece que estos tipos algunas cosas las tenían reclaras, ¿eh? Otras por ahí no, y nosotros, entre comillas, los occidentales, que éramos tan geniales, resulta que estamos haciendo pedazos el planeta, nos matamos entre nosotros, nuestros pibes se suicidan, chocamos con los autos como si fuéramos idiotas. Che, ¿estás seguro que aquellos eran tan incivilizados? Sí, incivilizados sí, porque no vivían en la ciudad. Una de las formas que usó la cultura occidental para domesticar, controlar a estos salvajes que éramos los que vivíamos en el campo, fue precisamente eso, urbanizarlos, llevarlos a las ciudades y dejar a muy poquitos en el campo. De esa manera todo se controla mejor, pasamos por las calles, los chicos van a los colegios que yo controlo y es todo mucho más sencillo. Así hizo el Imperio Romano y así en esa campaña fue, por supuesto, socia la Iglesia Católica, que también le interesaba mucho esta onda que tiene la civilización occidental, que es la de que existe una verdad. O un sistema de verdades. El diccionario, como decía un amigo mío, lo escribe la oligarquía de cada época. No lo escriben los locos como yo, ni los pobres diablos, sino que lo escriben los macanudos, los que son amigos de los poderosos. Entonces esa sola verdad está escrita en los diccionarios, es la que se enseña en las escuelas, como explica bien José Pablo Feynman, es la que se pasa por la televisión, es la que está en los libros que promocionan los grandes medios, los que sospechosamente se ponen de moda. Una sola verdad. Eso le convenía, era familiar, agradable también al cristianismo, que tiene un solo Dios. Los paganos, en cambio, tenemos distintas deidades. Y encima vamos cambiando. No hay ninguna deidad obligatoria para un pagano. según qué época del año, según cómo te sientas, según en dónde vivas. Vos mismo te vas diseñando las deidades que te ayudan a comprender tu mundo. Entonces llega otro de afuera, con otras deidades, y vos mirás a las deidades del otro con curiosidad y con un enorme respeto, porque si no es como que le estás pegando una trompada, ¿no es cierto? Si le desacreditas la religiosidad del otro, la deidad del otro, es una gran ofensa, porque vos tenés tu Dios. Es como ser hincha de Boca o de River o del Lobo, ¿sí? Cuando viene alguien a tu casa, si es hincha del Lobo, no podés decirle viva Atlético Tucumán, no, porque sabés que es fuertemente ofensivo. Entonces, entre los paganos se respetaban las deidades, incluso, como le decía, se curioseaban las deidades del otro pueblo. Y decían, che, esta está buena, nosotros no tenemos una deidad así para la cosecha. ¿Y lo trataban con conveniencia? ¿Depende de lo que les conviene o de acuerdo a lo que ellos sienten? Qué linda pregunta. Vamos a hablar de la conveniencia y de la... un pariente de la conveniencia es lo que está detrás de la conveniencia, que es la ambición. Los celtas hoy nos van a llevar por algunos caminos un poco extraños, y uno de ellos es la ambición. Detrás de nuestras acciones, de las del occidental me refiero, suele haber una especulación, unas conveniencias que uno trata de ir logrando a hurtadillas, con una cierta cuota de hipocresía. ¿Para qué? Para lograr su ambición, para lograr escalar en la sociedad, para obtener prestigio o dinero o lo que fuera. Y esto tiene que ver con la ambición. Y los celtas nos ponen un ejemplo que a mi juicio es muy clarito. Hacia el año 390 a.C., fíjese, eso es mucho tiempo, O sea, hace 2400 años, los celtas, que ocupaban toda Europa, después los vamos a presentar más prolijamente, buena parte de Europa ocupaban, ingresan en Italia. En Italia estaban los etruscos, que ya estaban extinguiéndose, y estaba creciendo ya la República de Roma desde hacía 100 años. Los celtas llegan, fundan la ciudad de Milán y se quedan ahí. A los romanos no les gusta nada que los celtas se establezcan en Milán. Eran muy poderosos los celtas, tenían muy buen manejo del hierro, mucho mejor que el romano. Tenían vehículos con ruedas y la llanta de la rueda, digamos, era de metal, entonces era mucho más eficiente que la romana, por ejemplo. Tenían mallas de metal para protegerse, ¿viste? Esas vestimentas que están hechas con anillitos de metal uno al otro para que las flechas no te hagan daño. La cuestión es que los romanos van hasta Milán y tratan de echar a los celtas. Ahí los conocen de cerca y se dan cuenta que los celtas eran tremendos. Eran muy grandes, eran muy valientes, muy aguerridos, luchaban desnudos, andaban a los gritos, se peinaban como algunos chicos que se peinan ahora con los pelos duros y parados, ¿viste? Bueno, eso es una moda celta que está volviendo, incluso hasta Jujuy ha llegado. Los romanos no pueden con los celtas, se escapan y los celtas los siguen. ¿Viste? Como quien entra un chorro a tu casa y vos no solamente lo echás, sino que lo... Salís corriendo atrás. Encantito, ¿no? Sin la letra. Y los siguen hasta Roma y se meten en Roma. Y se quedan en Roma algunos meses y les dicen, si querés que nos vayamos, danos 500 kilos de oro. Y los romanos les pagan los 500 kilos de oro y se van, y se vuelven a donde estaban, tranquilos. A Milán. A Milán, sí. Ahora, acá hay un detalle que los historiadores no siempre lo tienen en cuenta. Los celtas habían tomado Roma, un lugar con palacio, con acueducto, con un montón de cosas lindas, pero no se quedaron. No tenían ambición. Estaban tranquilos en Milán. Los romanos fueron a jorobarlos. Les pidieron un resarcimiento por las molestias ocasionadas y se volvieron a continuar con su vida. faltaba la ambición, creo yo. En otras cosas que hacen los celtas que quizás hoy veamos, se ve esta ausencia de lo que yo hoy llamo ambición. Yo me puse a pensar, el ser humano yo creo que se mueve por tres cosas. La necesidad, ¿sí? Comer, abrigarse, no mojarse. El deseo, tener comida más rica, una casa un poco más grande, viajar a tal lugar. El deseo. Por supuesto, el deseo sexual, los deseos espirituales, los deseos artísticos. Y después, tercero, la ambición. ¿Qué es la ambición? Mucha gente tiene ambición. A mí en el colegio intentaron enseñarme que yo tenía que tener ambición. Escuchamos a muchos comunicadores que festejan la ambición. Tal vez se trate de una cuestión de palabras. Si la ambición es un deseo genuino que permanece, si es el resultado de un estado, por ejemplo, de opresión, y uno dice, che, quiero terminar con esto. Bueno, si a eso le llama ambición, puede ser, pero en general tiene, creo que, un énfasis de superar el estado que le es natural a uno para llegar a otro lugar más alto. Es una especie de deseo que se congela. Un deseo que va a estar dentro de 3 meses, dentro de 1 año, y alrededor de ese deseo que se llama ambición, nosotros vamos a decir lo siguiente: el día que yo logre eso, yo voy a ser feliz. El día que yo logre eso, ahí sí voy a ser yo. Ahí va a estar todo bien. Entonces estoy movido por esas cosquillas de alcanzar aquello que me falta para entonces ser yo. Esa es la ambición. Para lograr la ambición, uno en general no muestra las cartas, porque en Occidente al menos la ambición está reñida con la ambición del otro. Es opuesta. O llegás vos abanderada, Guaira, o llego yo abanderado. No podemos ser los dos abanderados, por citar una pavada, ¿no es cierto? Y ni hablar con puestos en la sociedad, qué sé yo, capitán del equipo de fútbol, suponete. O el que patea los penales. Esas son las ambiciones que tengo yo. ¿Y cómo te das cuenta que es una ambición y no un deseo? Porque permanece, se rigidiza, la justificás. El deseo es más espontáneo, es en parte corporal y puede cambiar eventualmente. La ambición permanece con los años y además es parte de tu identidad. Aunque todavía no la tengas, es parte de tu identidad. ¿Quién sos vos? Ese que lucha para lograr tal cosa. Y detrás de eso, por supuesto, crece el ego, crecen los dientes apretados y crecen las conveniencias y los manejos secretos para lograr la ambición, te repito, en muchos casos en contra del otro o de otros grupos, porque hay grupos que tienen ambiciones y muchas veces pasa que el ascenso de un grupo depende de que otro no ascienda tanto, ¿no es cierto? Señora, yo le corro esta puertita para que pensemos un poco en estas cosas. Yo no digo que usted no tenga ambición, usted por supuesto va a hacer lo que le parezca y no lo que yo le diga, pero los celtas nos dan esta enseñanza. Un pueblo enormemente grande, enormemente productivo, con un arte maravilloso, con inventos que vamos a ver después, inventos trascendentales en la historia de la humanidad, y que no tenían ambición. Entonces no es cierto lo que me enseñaron a mí en la escuela, de que sin ambición no hay ciencia, no hay descubrimiento, que los que no tienen ambición se quedan sentados en una silla. No es cierto eso. Ellos no tenían ambición y fueron los primeros que comenzaron a producir oro. Mirá lo que te digo, ¿eh? No tenían ambición, pero producían oro. ¿Por qué? Porque a través de eso conseguían un vino mejor. Ellos deseaban el vino. Y ese deseo inmediato, si querés, perentorio, los llevaba a obtener los medios para, a su vez, conseguir el vino. Mientras eran los mejores productores de cereales del mundo. ¿Cómo puede ser? No eran borrachos entonces. Eran un corazón y una cabeza que tal vez nos cueste entender. Y eso trataremos de avanzar un poquito hoy en este programa. Vamos a echar solamente algunas pinceladas de una cultura que es sumamente oscura, nebulosa. Ellos no escribieron, por ejemplo. Hay muy pocos restos, porque sus construcciones eran de barro y paja y piedra a veces, pero no hicieron ni palacios, ni templos, ni cementos, ni cosas así. Así que no hay casi restos de ese tipo, alguna cosita hay. Y cada uno de los historiadores que se acerca a mirar a los celtas encuentra algo distinto, según los anteojos del que mira. Eso me sorprendió. Como es una cultura que se la ve entre la niebla solamente, que no es fehaciente como la de los egipcios, que tiene monumentos, tiene mucha escritura los egipcios, como acá se ve muy poquito, che, me parece que era un pueblo muy guerrero. ¿Quién dice eso? El yanqui militarista. No, me parece que era un pueblo muy espiritual, que estaba en contacto con la naturaleza. ¿Quién dice eso? Y uno de la New Age espiritualista. Y no, me parece que tenían un arte muy sofisticado. ¿Quién dice eso? El artista. Cada uno de nosotros, y también en este programa, miramos con nuestros ojos, subrayamos lo que nos conviene para autovalidarnos, como acabamos nosotros de recién subrayar el tema de la ambición. Quizás tenían la ambición, pero como están entre la niebla, yo creo ver que no la tenían, y entonces me quedo muy contento. Con lo cual estamos con una gran duda, y vamos a sostener la duda. Y yo le voy a pedir a Alejandro Dolina que por favor dedique esta parte de la charla en donde lo único que hemos hecho es sembrar dudas. A ver, Alejandro. Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. O sea, no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentires. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Enseguida regresa Bruja de Colección.